Fue fortuito. Tenía que cruzar el callejón Hermon. Sabía lo peligroso que era, pero no tenía opción. Si no lo hacía, llegaría tarde. Sentí una navaja en la espalda. Me empezaron a bolsear. Malditos. De la nada, cayó algo sobre el asaltante y vi la sombra moverse rápido, esquivando los puntazos que tiraba el asaltante. Un golpe, otro más. Pude escuchar cómo se le rompían las costillas al pobre idiota. La sombra amarró al infeliz. Me miró. Creo que me miró. Luego disparó un gancho al aire y se largó. Me había dejado una misión. Tomé la navaja y ya no me importó la cita a la que ya no llegaría.